Signo lunar ascendente Piscis. Llegó el eclipse de sol en Géminis y con él la luna nueva potenciada, 10 de junio. Es decir, esto no es una luna nueva cualquiera, porque su efecto se multiplica. El área de vida privada, pues, requiere de especial atención, así como asuntos con vivienda, ya pueda ser virtual, y, cómo no, el ámbito familiar. Aquí es donde comienzas un ciclo nuevo y en el que tocará aprender a manejarlo de otra manera muy distinta a como lo venías haciendo hasta ahora, porque es que de eso trata. Esta luna nueva se da en trígono con Saturno retrógrado en Acuario, así que no cabe duda que además de ser un ciclo nuevo que viene dado por destino, también se está revisando karma, y por tanto es como si estuvieras examinando experiencias del pasado, sobre todo las más negativas. ¿Pero para qué? Para no volver a cometer los mismos errores. Eso está bien, porque trabajar con karma en el fondo significa crear una nueva vida. Fíjate qué bonito, ¿eh? Bueno, el tema ahí más tensionado viene con Neptuno y Palas en tu domicilio. Y es que, aunque es una posición estupenda para favorecer la inspiración y aumentar la intuición, te mantiene fuera de la realidad muchas veces. Y esto hace que no puedas percibir las situaciones de una forma objetiva. Aquí está tu caballo de batalla, porque al estar la mente dormida, estoy segura que muchas veces te mueves por inercia. No olvides que Palas ofrece ayuda para la reflexión, pero todo consiste en redireccionar el surco de las emociones y hacerte a la idea de que es como si comenzaras de cero. Y, por ejemplo, te acabaras de independizar de tus padres, algo que supone buscarse la vida como sea, ¿vale? No sé, es como otra nueva forma de enfocar el subsistir en la vida. Bueno, de viernes a domingo, del 11 al 13 de junio, la luna transitará por Cáncer y allí se unirá a Venus. Agua, tú eres agua, con lo cual, guay, ¿vale? Marte, el día 11, entrará en Leo. Y en estos días se activará la segunda tensión entre Urano y Saturno. Te traduzco. Decisiones, mi querida luna o ascendente Piscis. Esto supone tener que tomar alguna decisión y además por imprevistos que va a traer Urano, como siempre, porque Urano se va a sentir fuerte junto a Ceres. Estos imprevistos te van a beneficiar mucho. ¿En qué área? Pues en tu medio ambiente más cercano. Puede ser también cambios en asuntos de vivienda o sede empresarial, firmas, y sobre todo si tu profesión tiene que ver con medios de comunicación, otra forma de transmitir tus ideas, ¿no? Y es que viene un impulso al área de la creatividad y autorrealización, aunque también puede tratarse en tu vida sentimental o la relación con los hijos. Eso sí, no tiene nada que ver a cómo lo planteaste a principios de febrero, porque ahora supondrá nuevas conductas que ponen fin a ciertas zonas de confort a la hora de localizar tus sueños. Marte en Leo viene a que comprendas que hay que centrarse y focalizar las cosas desde otras perspectivas, es decir, por ejemplo, otros horarios, otra forma de organizar tu día a día y, en definitiva, otra disciplina mental. Pues, por ejemplo, para conseguir realizar todo lo que te propongas en tu vida laboral. El tema es que no creas que en esta fase lunar lo vas a conseguir, ¿vale? Pero por algo se empieza y lo comenzarás hacia el lunes y martes 14 y 15 de junio, con la luna ahí, ¿vale? Aunque no lo verás más efectivo hasta pasado el 21 de junio. Y por último, del 16 al 18 de junio, la luna transitará por Virgo y allí llegará el viernes 18 a fase cuarto creciente. Esta luna se sitúa enfrente de ti y será la que te mostrará la realidad sobre acuerdos y desacuerdos con pareja, socio, y además te vas a dar cuenta de qué neblinas son las que se han estado empeñando en nublarte y que han sido las culpables de que no pudieras dar pie con bola a la hora de marcarte una rutina a ti mismo. Como te he dicho antes, no poder ver con objetividad dónde estabas situado, incluso no poder ver claramente quién eres. Normal. Estos eclipses vienen a revertir tus pilares vitales y eso no es nada fácil, pero nada fácil, pero no imposible. Y junio ya dije que venía a mostrar muchas soluciones, así que por ello.